que es la que está pidiendo hace rato a través del WhatsApp. 310-210-7481. Por ahí los estamos esperando. Ella quiere beber. ¿Quién quiere beber? Yo también. La conozco en la reserva. Nunca ha salido con un extraño. Pero esta noche está revelada. Ocho pa' un poco que hizo. Ella quiere beber. Que ya no estás ahí. Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí. Esta locura que siento por ti, con esta química que haces en mí. Y ya no puedo que, ya no puedo que. Nena, discúlpame si te ilusioné, yo no lo quise hacer. Sé que en el amor cuando es real se vuelve vuelve. Olvidarte, mujer, yeah. Ya no puedo creer, ya no puedo creer. Baby, no, me rehúso a darte un último beso, así que guárdalo, guárdalo, para que la próxima vez te lo dé haciéndolo, haciéndolo, haciéndotelo así, así, así. Así como te gusta, baby. Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más, solo quiero estar contigo. Porque tú eres mi camino, oh. Y yo solo quiero estar junto a ti, nena, por favor entiéndela, oh. Solo dame tu mano y confía en mí. Si te pierdes solo sigue mi voz. Y dale tiempo, tiempo, mami, al tiempo, yeah. Que tú, que yo, pues estamos hechos para estar los dos. Y dale tiempo, tiempo, baby, al tiempo. Que tú y yo, que tú y yo estamos hechos para estar los dos. Baby, no. Cuando nos ponen esas salas a bailar y al mismo tiempo cantamos a todo pulmón, porque eso hace Danny Ocean, eso hacen las tandas de la mega, montarnos en una energía tan full que no sabemos ni dónde estamos, solo sabemos que estamos felices. Tengo más enemigos, coconuts, Marian Golden, full panty, no party, sí, y New York, full tattoo, big no be, super cool, muérdete, bubalú, personal, tú si no, tú si be, bubblegum, tuckin' it, yo también, sé feliz, free for me. Lo mejor de todo es que está ahí, lo mejor de todo es que tienes ti. Tropical Mind.

de la furia y me despojo. Pero dile que están vivos por vivo y no por flojo. Caras vemos, corazones no sabemos, pero a ti te conozco hasta el pelo. Ay, soy Chicago, yo Michel Dela. Tú querías bellaquear, pues mala. Sus sentimientos, posiciones y la dejo. Yo lo sé, cogemos como conejo. Y eso es lo que a mí me corre de ti. Que soy maldad, que estoy puesto pa' ti. Yo te quiero pa' mí, no te quiero pa' más nadie. Si te apago, si no te comparto con nadie. Amo almohada pa' que te robe. Y como loco ando buscándote. Que llamó pa' verme. Tiene Cushy Haze también, pero sola no prende. Dice que no fuma, pero si yo prendo, ella le da, ella le da. Me dio un beso y le sentí allá abajo la humedad. Uy, yeah. Es como andar en el mar, navegando a ciegas. Eres una fantasma y no dejas que te vea. Eso me da cuando te la soledad se castiga sin piedad. Tú te vienes y te vas. Ella y las amigas son una sociedad y saben lo que va a pasar con los míos si se da. Es soledad cuando está en la soledad, se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas. Ella y las amigas son una sociedad y saben lo que va a pasar con los míos si se da. Es que si se da después del concierto, quedamos adentro de tu apartamento. Tú no eres de aquí, lo noto por tu acento. No es amor, pero grita, lo siento. Yo no soy de darle repeat, siempre lo escribo en un tweet. Voy a hacer un tutorial para que te olvides de mí. Que no me saca de su mente, que regrese que quedo caliente. Otra noche que llamó pa' verme. Tiene Cushy Haze también, pero sola no prende. A mí también está dura y eso ya lo va a heredar. Estos bobos me tiran, después quieren arreglar. Te envidian, pero saben que no les van a llegar. A mí me da igual lo que ellos quieran alegar. Estamos bebiendo coña y quemando moñas. En billetes de 100 es que ya de su moña. Las otras bailando a tu lado parecen momias. Y a mí no se me olvida como yo te comía. Todavía eres mía. Es para cuáles son tus fantasías. Y yo sin pensarlo, baby, te lo hacía. Yo te doy lo que tú hacías. La campaña está fría. Oye, si tú la dejas, ella sola la vacía. Yo te doy lo que tú pidas. Pero no te me aprovechen. Una semana la vi como 8 veces. ¿Dónde quieres que te escriba? Por el Instagram y me se canta la gente, no dejo que me besen. Mi soledad, cuando estoy en la soledad, se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas. Ella y las amigas son una sociedad y sabe lo que va a pasar con los míos si se da. Ay, ay, ay. Esta noche se vistió provocante, un vestido para que yo se lo levante. Si nota que le gusta lo que cante, porque siempre pide que le cante. Tiene la espalda sudada, de tanto bailarme así, curada. Que no tenía maldad, pero cuando le da se transforma. Se suelta, comienza a perder la paciencia mientras que me besa salvaje. No pone resistencia y lo hace sin prudencia, loca, porque le quita el traje. Me pide que le hable con autoridad, que esta noche ya será su prioridad. Que está cansada de la soledad, por eso le da con llamarme. Se castiga sin piedad, tú te vienes y te vas. Ella y las amigas son una sociedad y saben lo que va a pasar con los míos si se da. Y si la cosa se da y tengo la oportunidad y se te da un poquito más de lo que das, entonces yo te voy a dar tanto que va a terminar diciendo ya no más. Ven y prueba mi verás de lo que yo soy capaz. No estoy duro en la cama, luego dirás. Esta noche vamos privado, olvídate del first class. Hoy toma con una estrella fugaz. Ponte creativa, activa tu curiosidad. Dale espacio a que brille antiguo de esa vanidad. Anda suerte, finísima, riquísima. Soltera, solicitada y pa' colmo putísima. Soledad, cuando está en la soledad, se castiga sin piedad. Tú te vienes y te vas. Ella y la familia son una sociedad y saben lo que va a pasar con los míos que se da. Voy saludando por ahí a Dani, a Pau, a Luis, a Juliana, a Gaby, que veo que se van reportando a través de nuestro mega WhatsApp 310-210-7481. Son las tantas de la mega con Carlos Serna. ¿Con qué nos vamos? Tú me tienes loco, loco contigo. En los sociales todo el mundo se esconde, que nadie le responde. Agache su toma para el amor, que baby, tú quieres bailar, entonces ponte. De Rete hasta Londres, de Israel hasta Ponce. Yo también por ti estoy loco, como loco pidiéndote en el pareja. Cuando quieras perreo, baby, solamente dime. La gente quería más party, llamaron a Nicky para el remake. Ya que estoy en NICK, dale pa' acá. La pica está dura, pero la voy a parar. Pa' decirte que tú estás rica, mamita. Aquí traen una vaina pa' ponerte loquita. Ahora súbame el ritmo, que voy a hacer un sismo con este chanteo. La soltera no la veo, dime dónde están, dime dónde están. Nicky con Snake, hoy vamos a matar. Yo loco, loco y ella loquita. Yo loco, loco y ella calientita. Me acuerdo cuando era una tagadita. Yo me acuerdo fuerte, pero mi cama te necesita. Y tú me tienes loco, como si tuviese el love de coco. No puedo olvidar cuando casi me choco. Cuando te camino me diste chupo. Tú me tienes loco. Hiciste el velorio, pero yo siempre pienso en ti y eso es obligatorio. Tú puesta para ignorarme y yo por matrimonio. Y ahora me dejas loco sin el manotonio. Salúdame a tu amiga la microbia, que no quiere que tú seas mi novia. Esto ya parece una parodia. No me ama ni me odia. Tiene confuso, recordando los besitos en el bus. Te traigo tu pelo y el olor del bus. Dime si te acuerdas los dos en luz. Exprimiendo el orange juice. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo. Es que tú me tienes loco pensando en vos. Por encima de la nota me siento yo. Es que ese traje corto me tiene mal. Parece de cirujano, pero natural. Yo te tengo en el top ten, baby, en el MySpace. Tú prendiste un coche, no sosiste. No sé si planeaste el camino que tú usaste, pero te aseguro, mami, que te guiaste la noche entera y eso desespera. Aquí estoy rogando que tú estés soltera. No te comparo con cualquiera, menos cuando mueves la cadera. No sé lo que tiene mi piel, que tan pronto me acerco a ti, no sabe ni qué hacer. La cabeza te da vuelta tratando de entender cómo fui yo quien te encerró en la celda de mi cuartel. Sigue intentando, te sigo pichando. Siempre que subo foto yo te agarro acechando. No sigas llamando, yo te digo pa' cuándo. Te aclaro que en tu cama yo sigo controlando. Cero drama encima de mi cama. Si eres Adán, dame de la manzana. No es necesario decirme que me amas. Tenis un verde, tenga esta cascada. Cero drama. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, no te olvido. Tú me tienes loco, loco contigo. Yo trato y trato, pero baby, aquí yo sigo. This is a remix. Historias de terror en la Mega. A ver, muchachos, saquen una hoja. Vive Halloween con la Mega.

gusta el día, no necesita apariencia. Tiene 10 amigas, ninguna son competencia. Sabe lo que da, que no lo opine la audiencia. Entra para la disco y se me convierte en tendencia. Lo más que me gusta el día, no necesita apariencia. Tiene 10 amigas, ninguna son competencia. Sabe lo que da, que no lo opine la audiencia. Entra para la disco y se me convierte en tendencia. Yo te confieso, me vuelvo loco cuando tengo tu cariño. Soy esclavo de tus besos, acelera mis latidos. También que sepas que sé de a poco decir quiero estar contigo. Tu nombre es mi primer verso. No sé dónde los agarremos a ustedes en este momento, si están en la casa, si están trabajando, si andan estudiando, quizá de pronto, no sé. Algunos en un cinco letras y pilas, viene el mejor de todos. El conejo malo. Sale la boca, ey, mírala como se toca, bailando que me provoca, tiene hasta los nenes, loco y a la nena, loca, quiero me sale la boca, ey, mírala como se toca, saliendo que me provoca, ya será difícil. Te mueves así. Mira, me lo cambio pa' que vea cómo acelero. Si se ha hecho lo de nosotros pasajero. Perderlo todo, estar dispuesto por lo que veo. Compite por este trofeo. A ver si me gana y prenden llama. La maldad que vive dentro de esta dama. Démonos el chance que la noche se acaba. Si vemos avance, seguimos hasta mañana. Claro, yo no voy a quitarme eso, más vale que la otra que se guarde, que aquí no hay compe. Calla, pero siempre ready. Yo me luco si me dice baby. Cuando te mueves, te mueves, te mueves, te mueves, te mueves así, así. Cuando te mueves, te mueves, te mueves, te mueves, te mueves así, así. Ay, mami, tú me tienes un trance. Cuando bailas tú me sacas de balance. Todo el mundo se pregunta si ya lo te pasa. Yo le digo que tú vienes de la NASA. Trajeron del espacio, una matadura cuando baja despacio. Moviéndose material criminal. Ponte la DJ que ya no va a parar. Lindo cuerpo y sexy carita. Con el pelo corto te parece a Dua Lipa. Es inevitable ver cómo me calienta, señorita. Cuando te mueves, esta canción que viene a continuación es para esas amigas que siempre se las dan de juiciositas, de que no salen, no rompen un vaso, pero mentira. Cada fin de semana se la pasan de farra y obviamente escuchando la Mega Cali en las tandas. ¿Dónde están las santas? Mamá, levántate en mi cama, mamá. Dí que no, la santa, te encanta, te encanta, mamá. Levántate en mi cama, mamá.

con la estadía. Tienen los hombres puestos locos. Ya las mujeres indecisas. Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa. Solo con un beso y a mí no hipnotizó. No puedo olvidarme de lo que pasó. Atención, atención, vayan preparando sus palmas al ritmo de esto que viene. ¿Será que el amanecer nos llega, nos coge el sol? ¿Sale o no sale el sol? Pues al menos con Don Omar, seguro que sí sale. ¡Vámonos con todas las tandas de la Mega! ¡Arriba, súbale el volumen a eso! En mi casa, ya te empeño pa' comprar bebida y pa' amanecer por ahí con una mala actitud en eso. Hay más atrás que el after party allá en Punta Cana, Popi le Popi. Hasta mañana bailando pilita con la mente mala. Y es que calla, hasta mañana, calla, hasta mañana, calla, hasta mañana. Me voy pa' la calle, dale, tírame un selfie. Esa gasolina y brum, brum. En el maquinón que nos fuimos. La cuarentena se acabó y le metimos. Pues el ron y la hierba nos traímos. Porque el party va serio. Así que siervo, con póngase serio. Hoy sí que para la puta voy feo. Tiempo tracho pa' casa yo creo. El domingo me guillo de ateo. Y me arrebato todo el tiempo jangueo. La pámpara en llama, coño. Por eso mi cuerpo pide. Hasta mañana, calla. Hasta mañana. Yo voy pa' la calle, yo voy pa' la calle. Yo voy pa' la calle, yo voy pa' la calle. Yo voy pa' la calle, yo. Llevaba mucho tiempo encerrado, oh. Eso me tenía quillao. Se acabó la cuarentena y a salir pa' todos lados. Calle, calle, discoteca, amaneció sin feca, no. Aquí no hay ley seca, no. Vamos a sudar la manteca. Y placa, placata, placata, placata, placata, placata, placata, placata. Y placa, placata, placata, placata, placata, placata, placata. Demasiado poder, demasiada vibra, demasiada fiesta, demasiado weekend, demasiado mega, las tandas en vivo y pilas. Respiren un poquito porque esto que van a escuchar... Dale, no seas tímida, rompe abusadora, oh. El suelo con la batidora. ¡Grande! No se esperaban esto. Ivy Queen, Don Omar. Vamos a mover la batidora. A mover el booty. Charlatán. Tímida, canto abusadora. Rompe el suelo con la batidora. No te mira, canto abusadora. Rompe el suelo con la batidora. La batidora, la batidora. La batidora, la batidora, la batidora, la batidora, la batidora. La batidora, la batidora, la batidora, la batidora. Bueno, eso no es, tenía también que culiar. All right.

apúrate. Bueno, ¿cómo lo estamos pasando en este fin de semana con las tandas de la Mega? Es DJ Eri el que le escuchamos en estas tandas. Súbanle el volumen. Repórtense a través de nuestro Mega WhatsApp 310-210-7481. ¿Con qué vamos?